Bueno, Cuevas, entiendo que hay un acto oficial que se hace el 18, ¿no? El 18 a las 11 de la mañana en Plaza San Martín. Esto es el jueves, viene a ser, ¿no? No, el viernes. No, el viernes, claro. Viernes 18. Viernes 18, sí. Pasado mañana. Pasado mañana. ¿A qué hora va a ser eso? A las 11 de la mañana, creo que tomo, como todos los años. 11, bueno. 11 y 30, por ahí antes. Y lo de siempre, ¿no? Las banderas. Las banderas, las demás asociaciones de las colectividades con sus banderas. De las fuerzas, por ahí está la banda de policía también. Sí. Bueno, y se le da un lindo colorido a la mañana. ¿Va a haber cueca o no va a haber cueca? Que la gente va y pregunte si va a haber alguna cueca. Este año, gracias a Dios, hicimos ahí los que más saben, ¿cierto? Porque no hay ningún profesor ni nada, pero hay personas que saben y bueno. Se ha logrado que se enseñe algo, por ejemplo, uno, el patriotismo lo lleva acá, ¿cierto? Uh-huh. Y escucha una cueca y le da ganas de salir a bailar. Ajá. Bueno, ha sido mi caso, que yo muchas veces he salido para allá a bailar a lo que te criaste, ¿cierto? Pero este año hemos aprendido algo y bueno, ya uno lo toma de otra manera. No somos los profesionales para ir al Colón, ¿cierto? Pero bueno, hay un lindo grupo, se ha integrado también la gente de ahí del barrio Belgrano, que es un grupo folclórico de Argentina. Y ellos, bueno, como esas personas están acostumbradas a bailar, ¿cierto? Le han tomado la mano. Ah, van a bailar cueca también. Mejor que nosotros. Ah, la sí. Verdad que sí. Y claro, lo que pasa es que ellos vienen de ahí, de esas cosas del baile, son claro. Son personas grandes y la verdad que admirable su ganas de. Bueno, han tomado algunas pocas clases y bueno, hemos formado un lindo grupo. Qué bueno. Y parte de ese grupo va a estar entonces el viernes a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana. ¿Sí? Esperemos que el tiempo acompañe también, ¿no? Esperemos que parece sí. Parece que viene buen tiempo, ¿no? Ojalá que sí, un poquito frío, bueno, pero serviría. No importa, las 11 de la mañana va a estar lindo, claro, ¿no? Claro, sí, esa bueno, hora. Eso va a ser el día viernes. 18, y después, ¿qué? 18 de septiembre. ¿Y después qué va a haber? Y después a la noche va a haber en el Salón de los Jubilados de acá de Viedma una velada. Primero se va a empezar a las 9 de la noche, o sea, a las 21. Con una peña, ¿cierto? Folclórica, con grupos de acá de Argentina, y bailes de cueca de la asociación, y bueno, del barrio, de la asociación del barrio Belgrano también. Y también se va a hacer un pequeño acto ahí con las banderas, como hemos hecho otros años en nuestra asociación, ¿cierto? Con los abanderados de Chile y Argentina, se cantarán nuestros himnos patrios. A capela o con algún algo que haya música y bueno, es una linda jornada, está la invitación para aquellas personas mayores que por ahí no se pueden ir a las 12 de la noche al baile, van a esa hora y disfrutan un poco, y ya a esa hora va a haber empanada también. O sea, va a haber una especie de acto al principio, como se hace habitualmente. Claro, y ya con el buffet funcionando. Ajá. Así que el que quiera ir con su familia a esa hora, ajá, ya puede disfrutar de algunas empanadas y bueno, ya después de irse para su casa o lo que quiera y hacer. ¿Y después qué va a haber? O al baile. Después ya el baile empieza a las 12 de la noche, ¿cierto? Ya con... eso dura hasta las 5 de la mañana, ajá, supuestamente. Bueno... ¿Cuánto va a costar la entrada? La entrada está costando, esta promocionales que se están vendiendo, a 50 pesos. Ajá. ¿Sí? Y yo tengo entradas de ese precio y también acá en Zagar y en Patagones, en la carnicería El Vasco también se encuentran. Ajá. Yo he comunicado con algunas personas, ya han comprado sus entradas, ¿cierto? El que va a las 9 de la mañana, igual, o sea, de la mañana de la noche, igual se puede quedar hasta la va a tener que esperar mucho rato, si va a las 9 de la mañana. Antes de ir al acto, bueno. Demasiado entusiasmo, ¿no? Demasiado patriotismo. Bueno, veo que esta vez lo van a hacer con una productora, ¿no? Sí, con una productora que, gracias a Dios, porque nosotros, como toda asociación, como toda institución, estamos flojos de gente que ponga el hombro, ¿cierto? Ajá. Somos pocos y bueno, para estas fechas siempre se van algunos para Chile, que en buena hora y uno claro, se pone medio envidioso, pero bueno, los que quedamos acá y tratamos de hacer lo mejor posible y cumplir la función que nos toca, de tratar de hacer las cosas bien. Y esta productora la verdad que nos ha dado una mano porque va a tomar otro carisma esta fiesta, ¿cierto? Con un grupo en vivo, con música ranchera que se usa mucho en Chile. Ajá. Y algo, el que sabe música es como el que baila, saben cueca también, así que van a tocar cueca en algunos momentos. Ajá. Así que creo que va a estar muy divertido. Bueno. Y la gente está, va a haber empanada, sí o sí, empanada, ¿no? empanada sí, chilena, sí. Empanada hecha chilena. Ajá. Hecha en Argentina, claro. Cueva, usted además, además de esta actividad, me contaron que organiza un equipo de fútbol y que saben viajar a Chile casi todos los años. Sí, mire, yo tuve la gran idea en el año 2000, fuimos por primera vez a Chile. Yo tuve muy poca oportunidad de conocer mi país mientras estuve allá. Ajá. Vine a los 20 años, me vine a Argentina. ¿Usted qué zona es de acá? De ahí sí, nomás dijo el chinero de los soldados de la cordillera, de Cura Cautín. Ah, de Cura Cautín, sí. Claro. Ahí nomás, está pegadito. Nomás, claro. Yo estaba así que hice el servicio militar en Lautaro y no conocí Temuco por el asunto de. En ese tiempo no era fácil ir de un lugar a otro lado. Las carretas demoraban mucho. ¿Y? Y el caballo blanco se cansaba, entonces uno podía. Y bueno, de ahí me vine a esa edad, a los 20 años me vine a Argentina, y después acá siempre estuve ligado hacia el fútbol y me hice conocido de los que había acá, que había un equipo que se llama La Capital, que todavía están, ya andamos con bastón, pero igual, sí, sí. ¿Cierto? Y ellos los invitaban, la policía de Roca, para el festejo del aniversario de Roca, que fue unos días atrás, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, íbamos a jugar allá un cuadrangular, y invitaron alguna vez dos equipos chilenos de Concepción. Ajá. Y yo ahí me contacté con algunos que andaban allá, bueno, ya dimos el número de teléfono, ya estábamos avanzados. Y bueno, yo llegué acá con la inquietud de hacer un grupo de gente chilena que hay para poder viajar a Chile. Claro. Que hayan tenido una relación, hijos de chilenos, claro, casados con alguna chilena. Bueno, sí, todo les gustó mucho la idea, ¿cierto? Pero en el momento de la verdad, cuando yo hice los contactos, que íbamos tanto, fueron patriqui. Entonces invité al argentino. A gente en general. Eso, ahí no va. Enseguida completé el grupo. Y fueron a jugar a Chile. Fuimos a jugar a Chile, a Tomé fuimos. Ah, y han ido varias veces, ¿no? Sí, fue una locura porque fuimos un viernes de acá, digamos el sábado a la madrugada, y a jugar volvimos el lunes. Bueno, pero en el 2001 fuimos a Pucón. Así que han ido a distintos lados. Sí, sí, fuimos a un torneo ahí. Ajá. De veteranos también, fue en mayoría de 35 años. Y bueno, después en Vilcún, a Chiloé fuimos dos veces. Ajá. Hasta el 2009 estuve bastante, casi todos los años yendo. Ajá. ¿Cierto? ¿Y ahora no va más? Después yo tuve algunos problemitas familiares, entonces bueno, y se puso medio más mezquino el asunto allá por la tensión, y bueno, pero este año estamos organizando para ir en enero a mi pueblo, que nunca fui, a Cura Cautín. Bueno, a Cura Cautín y a Pitrufquén. Pitrufquén fuimos ya una vez. Así que bueno, buenísimo. El año que viene estamos organizando. Buenísimo. Cueva, recordamos las dos actividades entonces que tenemos para esta semana. A ver, resumen muy cortito. Sí, el día viernes, acto. Acto en la Plaza San Martín a las 9 de la mañana. ¿A 9? O sea, a las 9, a las 11 de la mañana. Está con las 9 de la mañana. Claro. El viernes, 11 de la mañana, Plaza San Martín. 11 de la mañana. Bueno, y rogamos a todos los compatriotas o el que quiera ir al acto para que hagamos un poco de multitud y, bueno, y no sea tan pobre, porque bueno, va a estar lindo, va a haber buenos bailes, ¿sí? Buenísimo. Y la noche del viernes, a partir de las 9 de la noche va a haber una peña y a las 12 ya empieza el baile. En el centro jubilado ese que está frente al barrio América 20 de junio, ¿no? 20 de junio, ahí. Buenísimo. Así que bueno, los esperamos a todos. Buenísimo. Y que lo pasen lindo. Bueno, esa es la idea. Bueno, gracias por venir, Cueva, y que vayamos a gente. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a la audiencia, y bueno, vamos a festejar como Dios manda. Bueno, el 18. Bueno, don Gualterio Cueva, entonces presidente de la Asociación Chilena Arturo Paz, gracias por venir. Bueno.